26 años de trayectoria, creo que es la primera vez que me tengo que enfrentar a un directo con hipo. Me ha entrado hace 3 minutos antes de empezar el programa. Roxa Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Con hipo os saluda vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. A ver si no se me escapa ninguno. Episodio 931 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Aquí está Rosa, a ver cuando me da el hipo. Y por tu emisora favorita, por tu... Ahí estaba, por tu FM favorita. Sí, está incluida entre el montón de FMs y estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sanper. ¿Decimos algo o esperamos? De Calanda. De Calanda. Estoy aquí atonta. Lo vas llevando, ¿eh? Sí, sí, uno ya me ha dado, sí, no te preocupes, sí, que caerán más. Lo que escuchas, lo que nos ha ido a abrir el programa de hoy, se titula Kane Leather. Y es uno de los temas incluidos en el noveno y último álbum de los electroindustriales austriacos Nachmar. No me temo muchas cosas de estas porque yo no sé si es del gusto de todos, pero desde luego del mío. Sí, a mí el electrodark este industrial a mí es una cosa que me gusta bastante. Y eso que no bailas. Y eso que no bailo. A ver, si es muy fácil de bailar, es como las discotecas, el baile, sí, del dedo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. (Risa) Nos llegan a través. Saludos de la Goza Style a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. De nuestro Ternasco Rubén, que dice que se ríe y dice: a mí también me gusta la mierda esta, ¿eh? Dice, pero para un ratico solo. A mí la verdad que me gusta para más ratico, pero bueno, este ratico es el que hemos tenido de estas movidas electrodar, industrial, gothic, machine. Con esta gente de Natchmar desde Austria. Hoy es el día de la semana en el que hacemos más ruido que cualquiera de los demás. Con la sección del Rincón Oscuro tendremos también bizarradas, pero antes tenemos que informaros pues de algún conciertico para el fin de semana. Roxa Rosa, ¿eh? Aceros, se marca un doblete este fin de... Pues sí, el otro día, el lunes, os decíamos que iban a estar el viernes en la localidad turolense de Los Olmos a partir de las 23 horas. Y de gratis en la plaza del trinquete, en la plaza del frontón, para quien no sepa lo que es un trinquete, el frontón en aragonés es trinquete. Bueno, no sé si es en aragonés o en todos los idiomas, o en castellano en general, pero bueno, el frontón y el trinquete es lo mismo. Y resulta que nos hemos enterado que al día siguiente, el viernes 1 de febrero, también tienen concierto gratuito, esta vez en otra localidad turolense cercana, como es Ayoza. Al ladito de Andorra, la Andorra antes minera, ahora electrificada con energías renovables a tope de power. Además lo acabamos de ver porque venimos de ahí, o sea, hemos visto todas las obras que están haciendo, una barbaridad. En Aragón vamos a ser la comunidad del placa-placa. Es que hay mucho secano. Y, sí, claro. Y lo de los molinos de viento, vamos, Castilla-La Mancha se va a quedar a la altura del betún con la de molinos que nos están poniendo también. Y hace años. Uf. Bueno, pues eso, doblete de los de la Codoñera, doblete de los Bajo Aragoneses el viernes en Los Olmos, el sábado en Ayoza, en Teruel, en el Centro Social de la localidad turolense, el sábado 1 de febrero, o sea, el viernes a partir de las 11, el sábado a partir de las 12. Ambos conciertos totalmente gratis, así que si no te va bien ir a verlos el viernes, pues igual te va bien ir a verlos el sábado. Los dos días van a estar tocando los Acero por estas tierras lorenses. Expandiendo su rock de pueblo, expandiendo buen rollo, metiendo más madera, metiendo más caña, metiendo más... más fuego. Uno de los dos temas que aparecieron en ese vinilo maxi single que ha sido hasta la fecha el último trabajo de los de la Codoñera. Eso es Acero, más fuego, más. El viernes en Los Olmos, el sábado en Ayoza. Entrar en calor. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. A tope, pero muy a tope, con el metal extremo del sur de Asia, concretamente del océano ya, o sea, en el mar de China, ¿eh? La semana pasada os ofrecíamos dos ejemplos de bandas jóvenes que le dan a estos estilos, uno de Malasia, otro de Indonesia, y hoy empezamos precisamente con Indonesia, pero Indonesia a caballo con Australia. Esa es la cuna de esta gente que se llaman así precisamente, cuna. Un quinteto de metalcore modernete, como te digo, a caballo entre Indonesia y Australia, que adelanta este tema llamado Aftermath para anunciar su EP debut a lo largo de 2025. Una gente que además ya debutaron con un primer sencillo en 2023. Juventud y sur de Asia. Una buena combinación para el metal extremo. Estos son Kuna Aftermath. Yeah. Bueno, pues aprovechamos el Índico y el Pacífico para ir hasta los USA, pero por el otro lado, en vez de por el Atlántico, por el otro lado. Y nos vamos hasta Ohio, así que cuidadín donde te sientas. También muy joven esta formación, este quinteto, espérate. No, para esta formación llamada Druparia. Death melódico, made in USA. Una banda que el último mes del año pasado publicaron The River Above, su segundo trabajo discográfico. Esto que escuchas se titula Sever the Roots y es el primer sencillo oficial, Druparia. Para Europa, concretamente hasta los Países Bajos, para escuchar Reapers of the Wheel, el tema que da título al segundo EP y cuarto trabajo discográfico para este proyecto Atmospheric Black, Juan Palomo. Digo lo de Juan Palomo bueno, porque es un tío que toca todos los instrumentos, canta, graba, produce, etc, etc, etc. Un trabajo que se estrenó la semana pasada. Hello Rim es el nombre de este proyecto, Reapers of the Wheel, el tema que te está atormentando los pabellones auditivos. We'll be right back.

per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues oye, parece que se me ha pasado el hipo ya, ¿eh? Hablando, porque faltaban 3 minutos para el programa y estaba aquí yo con un hipo de cada 15 segundos. ¿Eh? Al final solo se me ha escapado uno. Otra cosica es. Desde luego hace unos minutos ya que se me ha pasado, lo cual me... No, no es que me produzca tranquilidad porque no estoy tranquilo en ningún momento, pero bueno. Sí que me permite decir, sin hipo ya, que hemos llegado al momento de la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Carrasco. Si te acabas de incorporar a la sintonía, pues has llegado justo a tiempo, ya sea en Asalto Mata Radio Rock o en cualquiera de las emisoras que pasan las señales de este programa. Y si no escuchas vía podcast, pues bueno, de las tres maneras lo agradecemos enormemente. Faltaría plus. Hoy no hay temática conjunta de las bizarradas, pero son dos titulares que se las traen. Venga, vamos a por ello. Roxa Rosae. Juegos Olímpicos de París. Las medallas son de oro, parece plata no es. Qué lloros llevan los pobres atletas. Con el esfuerzo que les cuesta de preparación y de entrenos y de saber competir, llegar que te den una medalla, ya sea de oro, de plata o de bronce, y que luego sea de oro, pero del que cagó el moro, ¿sabes? Los Juegos Olímpicos de París, la hostia en vinagre, la hostia. Pobre. El brillo de las medallas olímpicas parisinas se ha visto empañado por una polémica que ha involucrado a más de 100 deportistas. Desde que los atletas recibieron sus premios tras los Juegos Olímpicos de París este pasado verano en 2024, o sea que no hace ni 6 meses, muchos han notado que sus medallas han perdido lustre en un tiempo sorprendentemente corto, especialmente las de bronce, que ahora muestran signos de oxidación, manchas y desgaste. Y seguro que no habrá sido por no cuidarlas como oro en paño, ¿eh? Porque esas cositas se tienen bien colgadas, les limpian el polvo, le dan lustre, besicos, se hacen fotos. O a lo mejor no las sacan de la caja. Para que no las sacan de la caja. O las tienen en la vitrina. O sea que por maltratarlas seguro que no ha sido. Desde el primer día se notaba que algo no iba bien, ha relatado Diego Domínguez, medallista en piragüismo. Que además cuenta, poco a poco va desgastándose más. Desde la primera noche ya tenía varios desconchones. Desde la primera noche. Fíjate. No es algo de que le hayas tratado mal, agregado, asegurando que la capa exterior de la medalla, que originalmente tenía un brillante acabado, se ha ido descascarillando con el tiempo. La situación ha sido similar entre otros medallistas españoles que también han compartido las mismas experiencias. Sí, a menos me suena que de los primeros días ya se quejó alguien. Sí, claro, ya fue con la medalla de Televisión Española y sí. Ya estaba hecha polvo. Pues este era. Ajá, sí, fue el este junto con su compañero fueron los primeros medallistas españoles en los Juegos Olímpicos. El medio de investigación La Lettre ha apuntado a un posible culpable: el barniz utilizado en la fabricación de las medallas. Según esta investigación, el barniz anterior fue retirado debido a que contenía trióxido de cromo, un compuesto altamente oxidante y cancerígeno. El nuevo barniz, que debía evitar este riesgo, no ha cumplido su función de protección, provocando el deterioro de las medallas. Que si las hiciesen de oro, de plata y de bronce de verdad, pues no pasaría esta mierda. Pero es que son ratas hasta para eso. O el baño de oro, pues mal bañado. No, que las hagan de oro, ya está, que se gasten perras, que son los putos Juegos Olímpicos, joder. Que bien que cobran a las ciudades, ¿no? Pues que se la gasten. Bueno, en cuanto a la responsabilidad, ya empezamos en el plano de responsabilidades, ya a pasarse la pelota. La empresa encargada de distribuir las medallas ha intentado eludir cualquier responsabilidad, afirmando que su trabajo solo consistió en el diseño, mientras que la Casa de la Moneda de Francia fue la responsable de los materiales utilizados. Sin embargo, la Casa de la Moneda, tras un tiempo de silencio, emitió un comunicado en el que subraya que no se puede hablar de medalla defectuosa. O sea, están ahí, pero ellos dicen que no. Están bien. Ante la creciente indignación de los deportistas, el Comité Olímpico Internacional ha emitido disculpas y se ha comprometido a reemplazar las medallas defectuosas. Menos mal. No obstante, la situación ha causado un daño reputacional considerable al COI, que con los patrocinadores está casi, casi en las últimas. Claro, a los patrocinadores que también ponen pasta, pues no les habrá hecho ni puñetera gracia, lógicamente. Últimas, precisamente, se llama la banda que estás escuchando. Un super trío Black Death Metal formado por David Vincent, Smorbid Angel, Flo Munier de los Cryptosy y Rune Blasphemer Eriksen. De los Blasphemer de toda la vida. Esto se titula Mephisto Manifesto y es el nuevo sencillo extraído de Epic, el segundo álbum de estudio que han lanzado recientemente esta gente llamados Últimas. Últimas, pero la primera letra es una V, no una U. Oh! Usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, pues eso es lo que está pasando con las medallas de París, ¿eh? Todo en Francia, que bien se hace todo en Francia, por los cojones. Y siempre digo que esto en Francia no tiene importancia, pero esta vez sí. Bueno, pues del país de los gabachos del norte, aquí en Europa, pues nos vamos... Nos quedamos en casita ahora para contaros la siguiente bizarrada. La inteligencia artificial española contra las no, es que está el tartamudeo. Empiezo. La inteligencia artificial española contra las catástrofes llega tarde. ¡Claro! Que se lo digan a la gente de Valencia, ¿eh? Si ya ha llegado tarde o no ha llegado tarde. Llegó tarde hasta el presidente de la comunidad, como para no llegar tarde una inteligencia artificial que lleva mucho más proceso. XRF, una empresa de origen canario con oficinas estadounidenses en Florida que trabaja con el ejército de tierra y la armada españistaní, integrando su tecnología en operaciones estratégicas, está comenzando a trabajar con ejércitos como el holandés, alemán y portugués, adaptando sus soluciones a las necesidades militares internacionales. Su CEO ha confesado que la idea es exportar su recién creada IA, Inteligencia Artificial Anticatástrofes, a Estados Unidos y Oriente Medio, que sí, que ahí hay muchas catástrofes, muchas. Naturales y provocadas. Su sistema está diseñado tanto para prevenir catástrofes mediante una vigilancia constante como para gestionar emergencias en tiempo real. Para que funcione de manera efectiva, lo suyo es tener el sistema implantado previamente. Hombre, claro, hostia, que espabilado. Así, el sistema es capaz de absorber datos y acumularlos, entender e interpretar el escenario para poder automatizar las decisiones de las primeras horas críticas, que son cruciales. Pues mira, esto viene bien, así quitas a todos los irresponsables, como los de la DANA, y bueno, si se equivoca, se equivoca la máquina. En muchos casos, su tecnología permite anticiparse a situaciones críticas y mitigar el impacto antes de que vayan a más, ha seguido contando su jefazo. El proyecto se basa en que con unas gafas de realidad virtual te sitúas dentro de una sala de mando y control. Esta tiene un mapa en el suelo de la sala, una representación 3D del escenario donde está ocurriendo todo. En el caso de la DANA, si XRF hubiese estado implantado en los sistemas de protección civil, el CEO ha asegurado que el sistema habría ayudado a coordinar. Otro de los defectos que hubo, la coordinación, que fue muy mala. Nula. Muy mala. Pues viendo la actuación de quienes estaban encargados de anticipar la tragedia en Valencia y gestionar todo el operativo a su disposición, ya te digo yo que ni con esta nueva IA lo hubiesen hecho bien. Es lo que pasa siempre y seguirá pasando, no sé cuantísimas veces. Porque como no aprendemos, pues pasará, seguirá pasando, no sé cuántas veces más. How many times? How many ghosts can you... Ese es el título del segundo tema que adelanta el rockero croata Jelusic a lo que será también su segundo álbum de estudio, del que todavía se desconoce el título. De momento, ahí está este How Many Times. Asaltomataradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Llegó el momento del toqueteo. Hoy lo vamos a hacer con esta balada titulada Thunder and Lightning. Now, electrical flow. Trueno y relámpago. Es el adelanto a Stereo Crash, el que será en marzo 14º álbum de estudio para los hard melódicos suizos Gotthard. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que falta despedirse como manda San Per de Calanda. Inteligencias artificiales, sean el país que sea, sea la institución que sea, sea la empresa que sea, todas están pasando primero las pruebas y desarrollándose para los ejércitos. Así, mal plan. Con este mensaje tan positivo nos despedimos, Roxa, Roxa. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo y vecino Santi Pequeño del Rasco también se despide de ti agradeciendo enormemente la escucha, sea como sea que lo hagas, ya sea directo, diferido o vía podcast. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viendo cómo tus medallas duramente ganadas en los Juegos Olímpicos de París se van a cascarla o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño del Rasco.